estar contigo. Yo me voy, me cansé, no me queda tiempo que perder. Hasta hoy esperé por aquel amor que compartimos, pero ya terminó, nada me retiene junto a ti. La historia se repite hoy, pero esta vez somos tú y yo, los que aprendemos que el amor se vuelve viejo y entre silencios nos dice adiós. Dejo atrás sin rencor estos años que pasé contigo, pero que si me voy puedo conseguir algo mejor. Esperé por aquel amor que compartimos, pero ya terminó, nada me retiene junto a ti. La historia se repite hoy, pero esta vez somos tú y yo, los que aprendemos que el amor, pasado el tiempo, se vuelve viejo y entre silencios nos dice adiós.